Te formaron como rescoldo de miseria y olvido. Fuiste concebido con crudos poemas de amor. Una mañana de oscura ausencia, el esperma, en nido de barro, negó tu adolescencia sureña. Te convirtieron en cadáver sin baladas ni canciones. Enterraron tu alegría y esperanza en el muro confidente del tiempo. Sin embargo, alcanzas la libre voluntad de volar con nombre a la deriva. Pájaro soñante de azaleas, hay flores en tus ojos y perfume en tu aliento. Paloma blanca, escucha nuestro silencio. En él te decimos que en vida te damos la muerte y en sueños te damos la vida.